Empezamos por Ebro, José Miguel. Sí, aquí tenemos a Guillermo. Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues estamos ansiosos una noche fantástica aquí en Tudela, en el Paseo del Prado. Cuéntanos un poquito, esta es la tercera edición, ¿no es así?, de este acontecimiento cultural. Sí, ya empezamos, esta es la tercera edición, empezamos en 2015 y la verdad es que la primera edición tuvo muy buena acogida y por tanto el Ayuntamiento decidió seguir apoyándonos. En la segunda edición también tuvimos muchísimo apoyo, a pesar de que hizo peor tiempo, lo cual quiere decir que si teníamos el mismo apoyo y había peor tiempo, ya el apoyo yo creo que ya no se nos irá. Sí. Y entonces ya esta tercera edición venimos con más fuerza, con un festival creemos que mejor, y a darlo todo, ya no queda nada. Esperáis un mogollón de asistencia, ¿no? ¿Habéis dado cuenta del buen tiempo que va a hacer y del éxito obtenido en las dos ediciones anteriores? Sí, desde luego, ya esperamos alrededor de, o sea, que se pasen alrededor de todo el festival unas 3.000 personas, fijándonos en años anteriores. Uh-huh. Y desde luego, este año tenemos una fecha yo creo que ideal, porque justo después de San Fermín, antes de Santana, unas fiestas, o sea, podríamos decirlo casi prefiestas de Tudela y casi asegurándonos el buen tiempo. Entonces, la verdad es que con muchas ganas. Bien, este es un acontecimiento joven, pero joven no quiere decir, ¿verdad, Guillermo, que solo vaya la gente muy, muy joven, ¿no? Porque toda la gente que se sienta joven, como yo, tengo casi los 60, joven en estoy espíritu. Ansioso por veros. Sí, desde luego. Allí, además, la zona en la que se realiza, yo creo que puede albergar a todo el mundo, o sea, es una zona amplia, yo creo que da lugar a desde personas mayores que se quieran ir paseando a ver el festival hasta pequeños, una zona amplia, verde, y la verdad es que sí, desde luego, quizás la mayoría de los grupos son de gente joven, pero no quiere decir que solo puedan ir jóvenes. Hablamos, por conocer un poco el cartel, estamos viendo que en este año habéis decidido invitar a un cabeza de cartel, que podría denominarse así, como son los Gandules, ¿no? Sí, desde luego. Viendo las ediciones anteriores, vimos que ya el festival tenía mucha acogida, pero desde luego el meter un cabeza de cartel creemos que nos va a traer muchísima más gente. Y si quieres que hablemos un poco del cartel, os lo cuento un poco. Claro. Sí, pues el festival empezaría a las 6 de la tarde. El festival empezaría a las 6 de la tarde y comenzaríamos con Inoffensive, que Inoffensive son la gente del aula de rock del conservatorio, que creemos que es una muy buena idea llevar a la gente del conservatorio, porque al final del conservatorio es donde sale la música de Tudela, y aprovechando que tienen un aula de rock, yo creo que la idea es genial, llevarlos, que puedan sentir lo que es un festival, porque al final es un festival, ¿no? Es tocar en un concierto, en un escenario, ¿no? Es tocar en un escenario con un buen equipo, con un buen sonido. Desde luego creemos que es una oportunidad para ellos genial y sabemos que la podrán aprovechar. Continuamos con mis socios y yo, que ya tocaron el año pasado. Son gente de aquí, de Tudela. Continuamos con Herederos del Gremio, que también es una novedad de este año, porque Herederos del Gremio es un grupo de rap que de Tudela y creemos que va a tener buena acogida. Además, son gente que yo creo que ve el rap desde otro punto de vista y yo creo que puede llegar a muy alto. Y continuamos con Timbacada, yo creo que hay que decir de Timbacada, ya los conocemos todos, un grupo genial. Continuamos con Las Gafas de Mike, que estuvo el primer año, pero este segundo no tocó y nos vuelven el tercero con mucha fuerza. Y finalizaríamos con los grupos de Tudela, con Tírame del Dedo que me pedo, que otro mítico del punk de la Ribera. Y ya finalizaríamos el festival con el cabeza de cartel, con los Gandules, que yo creo que ya fijándonos en la trayectoria que tienen en Tudela los Gandules y en la Ribera, yo creo que va a traer muchísima más gente. Y ya también, pues a medio festival, sobre las 9 de la tarde, noche, como lo queramos ver, haremos un sorteo que este año el sorteo va en beneficio de Villa Javier. Hemos decidido darle darle la oportunidad a Villa Javier, porque todo lo que se saque va íntegramente para Villa Javier. Nosotros le hemos ayudado a organizar el sorteo con nuestra experiencia previa de estos dos años. Y eso es un poco el festival. Luego también comentar que entre concierto y concierto, en esos un cuarto de hora de cambio, 20 minutos, también tenemos grupos de danza, como podría ser ya la iFamily Beat. Luego también tenemos a Malabaria y el grupo de percusión de Cucara. Muy bien, pues la verdad es que se ve un festival muy completo, además con entrada gratuita, con las vistas al río Ebro. Sí, desde luego. Y como siempre hablamos, ¿no? ¿Todo esto quién lo paga? ¿El ayuntamiento de Tudela? ¿Quién paga todo? ¿Cómo recibe? Cuéntanos un poquito. Sí, quería aprovechar también este momento para dar las gracias al ayuntamiento. Este año, aparte de Tudela Joven, de la Concejalía de Juventud, nos ha ayudado también la Concejalía de Cultura, entonces darle las gracias a ellos. Y ellos son un poco los que... ¿En qué dinero estamos hablando, más o menos, aproximadamente? Eso no te sabría decir exactamente. Año pasado creo que rondó los 8.000 euros. Sí, puede ser. Ahora mismo no te sé decir exactamente. Esos son temas que lleva el ayuntamiento. Entonces ya ellos sabrían decir. Yo ahora mismo no te sé decir, supongo que más o menos lo del año pasado. Muy bien. Pues estamos hablando del Ebro, que será el 15 de julio, en eso Tudela. Es. O sea que tenemos un acto destacado. ¿Alguna cuestión más, José Miguel? Tengo muchísima curiosidad por saber qué sorteáis. Pues este año tenemos más o menos lo mismo que el año pasado. Tenemos un viaje. Luego también disponemos de, creemos que va a ser un pack de guitarra y amplificador, suponiendo que va a ser lo mismo que el año pasado, no estamos seguros, y después un cambio de look, y también tenemos un tatuaje. ¿Pero quién hace esos sorteos? ¿Quién los regala? El viaje, colabora con nosotros Eroski Viajes, uh-huh. Peluquería La Sala, el Salón de Tatuajes Pecado Capital y RMT. Muy bien. Son los cuatro colaboradores que tenemos para el sorteo. Pues ya lo han escuchado, lo que va a llegar, y estos de fondo son los Gandules. Hazme sentir como el fit campeador, frustris mi rocinante, pero engordico. Venga, que te estoy esperando. Ellos son los Gandules y aquí está con nosotros, hablando del Ebrock, hablamos, como estamos escuchando, a uno de los protagonistas también del grupo, Muscarian. Sí, este año no tocamos, pero bueno, nos haremos ver por Tudela también. Estoy completamente seguro. ¿Con qué querías finalizar? Bueno, pues quería finalizar ya comentando de que la web ya está casi a punto, ya tenemos de nuevo la cuenta atrás, una cuenta atrás que terminará ese 15 de julio con más ganas que nunca. Y eso, que ya, si os queréis meter ya en nuestra web, que es ebrockfestival.es, si os queréis meter en la web, en nuestro Facebook, ya hay noticias, ya está el cartel colgado, y os esperamos el 15 de julio, no hay mucho más que decir ya.